En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es una nueva emisión de Mucho Más Que Rock and Roll. Volvemos, como cada semana, aquí al pie del cañón para ofrecerte lo mejor del rock, del metal y del punk en nuestra emisión radiofónica. Comenzamos con Sujeto K, acaban de publicar su tercer single, Confetti Purpurina, que es el adelanto de su próximo EP. Recordar que tuvieron en Fuerteventura hace un montón de años, luego dejaron de tocar y han vuelto hace un tiempito, y aquí los tenemos nuevamente en Mucho Más Que Rock and Roll. Sujeto K, Confetti y Purpurina. We'll be right back. Estuvieron la pasada semana actuando en Las Palmas de Gran Canaria junto a Seguridad Social y dos bandas que tocan temas de otra gente, o sea, lo que vienen siendo versiones, nada de temas originales ni propios, mucho menos. Bueno, pues hablamos de Obús, que estuvieron en Gran Canaria, probablemente hayan estrenado en ese mismo concierto el tema Sobrenatural. Pues una banda que mantiene sus fuerzas y sus energías intactas, tanto en estudio como en directo. Y prueba de ello fue el directazo que se marcaron según quienes estuvieron en Infegar de Las Palmas de Gran Canaria, disfrutando del directo de los de Madrid, Obús. Otra banda que también nos visitas en esta ocasión hace ya bastante tiempo en un taco rock, taco suena rock en Taco, en La Laguna, Santa Cruz, La Laguna en Tenerife, Santa Cruz es otra ubicación dentro de Tenerife. Vale, pues los madrileños Ciclón vuelven con Destertor, la conocida banda, pues llevan ya semanas presentando Magia, que es su último trabajo discográfico, y Destertor es un tema cargado de bastante fuerza y energía que dicen que es ideal para los directos. Quien lo haya podido disfrutar es la única persona que nos podrá decir que sí, que realmente es idóneo para los directos, aunque si ellos lo dicen probablemente no vamos a decir ni mucho menos que no sea de esta manera. Podemos decir que siguen fieles, bastante fieles al sonido característico de ellos, de Ciclón. Y quien nos llega ahora es Lujuria, que también estrena nuevo single bajo el título de A las Armas, una canción dedicada al club de fútbol Rayo Vallecano, su club del alma, que por cierto, ahora estarán girando por América, por los Estados Unidos. Tienen bastante fechas por allí en diferentes festivales. De hecho, el otro día ponían en Facebook las nuevas púas con la bandera americana y Lujuria, con el logo de Lujuria en la misma púa. Ya que al final, pues claro, evidentemente, claro, sí, se convierten en recuerdos del público, quienes tengan la posibilidad de conseguir una púa de la banda en directo. Esto es A las Armas, esto es Lujuria. Vallecas, la conciencia de Madrid. Siempre con el pueblo llano, el tirrayo vallecano, brindo por ti. El 7 de junio, a través de Demon Records, Hypnos Music Project, saldrá Tiempo de Fingir, el primer trabajo, o el nuevo trabajo, perdón, de Oeste. Por cierto, el tema que vamos a escuchar lleva como título el mismo de este nuevo álbum. Tiempo de Fingir dice que es la continuación del tema de File Deprimente, incluido en su primer EP, y si el anterior trataba sobre la caída de la locura del ser humano, este nuevo tema pues aborda el cómo hay que fingir estar cuerdo y ser lo que se es para ser aceptado por una sociedad cada vez más falsa, mezquina y sectaria. Ya volvió con ella la razón. desde www.sancocho.com llevamos dando información de Aesthesis, el nuevo disco de Orion Chill. A través de Argay Records ha salido este nuevo trabajo y que, bueno, pues según la prensa especializada, pues ha sido aclamado por su originalidad y su magistral mezcla de power metal y death metal, o death metal. 10 temas que prometen cautivarte de principio a fin, con un sonido agresivo y contundente, pero infundido con un sentido de esperanza. La dinámica épica y la alta calidad constante lo convierten en un álbum sobresaliente. Ahora te toca a ti juzgarlo, si quieres, pero primero escúchalo, disfrútalo, saboréalo y luego ya, si quieres, di lo que te pareció de Orion Chill. Nos quedamos ahora con Keldar, un tema donde colabora Elizabeth Amoedo de Against Myself. Bueno, pues hablamos de Positive Vibe Therapy. Así se llama este tema, extraído de su EP Reflection from the Inner Self. Bah, tengo un inglés perfecto. Bueno, la banda lleva recorriendo ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Granada, Vigo, Vitoria, Zaragoza y Albacete. Y la letra de Positive Therapy se basa en la experiencia personal de Crazy Paul durante su lucha contra la ansiedad. La banda persigue visibilizar esta problemática en la sociedad utilizando su música como plataforma para crear conciencia.

Por fin está en la calle el nuevo trabajo de Esclavitud, una de las bandas más longevas y representativas de la escena underground canaria, característica y única en su estilo. A pesar de sus influencias en bandas como Maiden, Queen Rice, Serrat o los Judas, la banda mantiene su propia personalidad y lo dejan bastante claro en Stranger Than a Witch, el nuevo trabajo discográfico de Esclavitud, que es lo que acabamos de escuchar ahora mismo, y es su cuarto trabajo discográfico. ¿Quieres una copia? A través de su perfil de Facebook puedes contactar con ellos, o también a través de esclavitud.com, creo que era la página de ellos. Bueno, si no, a través de su perfil de Facebook, como decías, tienes la información para hacerte con una copia de este nuevo trabajo discográfico de la banda de Tenerife. Y hubo una fiesta de presentación la semana pasada en el Luz Oscura, en La Laguna, donde pues estuvieron desgranando cada uno de los temas que componen este nuevo disco, acompañados pues multitud de amigos, y sobre todo de amigos, los que estuvieron por allí disfrutando de este nuevo trabajo discográfico. Vale, es Esclavitud Metal oficial con dos F, por si te quieres hacer un saltito y hacerte con, ya no solo con la copia de, creo que a camisas no le quedan, supongo que eran nuevas, pero que tienes ahí el enlace para contactar con ellos y bueno, pues hacerte con una copia del disco, tanto vinilo, tampoco sé si tendrán, ya que hicieron copias limitadas, 100 copias, y CD sí les quedarán bastante, así que bueno, te pones en contacto con ellos y ya todo es hablarlo. Continuamos, ahora nos vamos con Edén, una banda más jovencita, hablamos del 2002, formados de la mano de Javier Díaz y Rafael Llugueros, ex miembros de Warcry. Bueno, pues en 2016 regresaron, lanzaron un nuevo disco. En 2021 la banda se les unió al batería Fernando Argüelles, y en el 2002 lanzaron dos sencillos y videoclips para presentar la nueva formación. Ahora en este 2024 lanzarán su sexto álbum de estudio bajo el nombre Alma de Libertad, y este es el propio tema que vamos a escuchar de esta banda llamada Edén. We'll be right back. Chus Corral reactiva musicalmente el proyecto Ceiling Screen con la publicación de una nueva canción titulada Renacer, donde cuenta con la colaboración de N.T. Martín a la voz y David Lanas, a la batería. El resto de los instrumentos tocados por el propio Chus, y bueno, el tema ha sido compuesto en colaboración con Daniel Alpañez, Xavi Cano y Luis Cano. Mezclado y masterizado en Hitmaker Studio. Esto es Renacer, Ceiling Screen, el proyecto de Chus Corral. Y terminamos la emisión de Mucho Más que Rock and Roll de esta semana con el metal alternativo de Malqueda, una banda con influencias de bandas internacionales de metal y nu metal de la década de los 90s y 2000, donde su música refleja una perspectiva oscura de la vida, abordando temas cotidianos y problemas generales. Bueno, nuevo disco, Malqueda, bajo título homónimo, se presenta este su nuevo trabajo discográfico.